ya no encuentras a dónde ir. Corres tratando escapar de ti, de tu soledad, de esta sociedad. Tu vida así no puede seguir. Hay un refugio para ti, hay unos brazos abiertos para ti, hay unas manos con la evidencia de su pasión por ti, hay unos ojos mirándote llenos de amor por ti. Suelta tus temores, olvida tus dolores. Él trae tu sanidad y tu libertad. Sopla su aliento de vida en ti. Y hay un refugio para ti, hay unos brazos abiertos para ti, hay unas manos con la evidencia de su pasión por ti. Hay unos ojos mirándote llenos de amor por ti. Hay un refugio para ti, hay unos brazos abiertos para ti, hay unas manos con la evidencia de su pasión por ti. Hay unos ojos mirándote llenos de amor por ti, porque de tal manera el Padre te amó que en la cruz por ti a su Hijo dio. Con cada latigazo, martillazo, en ti siempre pensó.